Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, esta generación de humanos que estamos vivos en este momento, en este tiempo, en este siglo XXI, estamos convencidos de que hemos evolucionado mucho, de que somos quizá la cúspide de la evolución humana durante estos no sé cuántos miles de años de historia. Sin embargo, cuando uno mira realmente algunas actuaciones humanas, uno sí tiene que preguntarse si realmente estamos tan evolucionados y si realmente el cerebro humano ha evolucionado tanto. Puede que hayamos hecho muchos aparatos tecnológicos de tercera generación, cuarta generación, quinta generación, pero yo no sé hasta dónde realmente, en los aspectos que son básicos y esenciales para la vida humana, si realmente hemos evolucionado en la misma proporción en que hemos hecho aparatos tecnológicos. Yo veo ahí como una mala comprensión que hemos tenido de la evolución. Nosotros somos los últimos hasta ahora. O sea, de aquí en adelante seguirá otra gente. Pero no toda evolución es un beneficio. Ahí habría que ver esto, porque, por ejemplo, la última evolución del rinoceronte lo está haciendo desaparecer, porque no es capaz de acomodarse al hábitat que tiene ahora. Se le destruyó el hábitat. Entonces es una evolución negativa. Él no es capaz. O sea, uno incluso no faltará, pues como está sucediendo en tantas partes del mundo, donde los lobos se están volviendo urbanos, o los osos, tratando de acomodarse ahí, porque la evolución es una adaptación a las condiciones. Ahora, pero si yo me adapto a una mala condición, obviamente esa evolución tiene problemas, tiene muchos problemas, porque me empiezo a acomodar a unas condiciones que me dañarían la evolución genética, ¿cierto? O al menos la programación genética que nosotros tenemos. Porque el asunto evolutivo no es solamente orgánico, sino también de percepción. Los nazis se equivocaron mucho en cuestiones de evolución porque creían que evolucionaba el más fuerte. No, evoluciona el más adaptable. El que se comienza a adaptar a las situaciones que se le están dando. Y el que sea capaz de asociarse. Pero, claro, no, ahí va a venir un problema bravo porque nosotros tenemos un automático, por llamarlo de alguna manera, que es una programación para estar juntos, ¿cierto? Hay una cosa que siempre ha evolucionado con el hombre y es la asociación, la compasión. A lo largo de toda la historia, el hombre es compasivo. Pero ¿qué ha pasado? Que se nos está olvidando el automático. No le estamos dando fuerza al automático. Hume, en sus investigaciones filosóficas, me acuerdo que decía que de alguna manera el lobo más feroz es bondadoso con su lobito y es bondadoso con la loba que le dio el lobito, y eso es propio de todas las especies animales, la bondad para que la vida siga existiendo. Ahí vendría una pregunta: ¿qué ha pasado con esa condición animal, que no se necesita racionalizar, para haber perdido lo que nos permitía estar en comunidad? Porque es que el asunto es que nosotros somos seres comunitarios. Y al hablar de seres comunitarios es que viven con relación a lo que le es común a todos. Por ejemplo, alguien es comunitario en la medida en que acepta la comida de la comunidad y que participa en el proceso de esa comida. Por eso va a ser tan importante comer juntos, porque es una forma de bondad. Es una, incluso hay una palabra que se utiliza mucho y la utiliza la filosofía, que es el ágape. El ágape nunca es personal, el ágape siempre es colectivo. Lo mismo que la palabra filia, ser amigo de. Pero para que yo sea amigo de es porque el otro existe, o lo otro existe. Es donde Martin Buber hace unos grandes avances al plantear las dos palabras primordiales, yo, tú. O sea, yo existo en la medida en que haya un tú. Si ese tú no existe, si ese tú no me cuestiona, si frente a ese tú no me hago preguntas, yo dejo de existir. Mire que nosotros vivimos en un siglo, desde las tesis de Ayn Rand, que creemos que nos bastamos solos. Y ese creerse que me basto solo está implicando que estoy despreciando, ignorando todo lo demás, y que todo lo demás es lo que me hace posible a mí. O sea que en un momento dado, el egoísmo es un autodesprecio también. Entonces hay gente que dice, es que yo soy el mejor. Sí, pero usted se está despreciando a usted mismo porque está despreciando lo otro. Lo otro está ahí. O sea, ¿qué sería de este programa si en este momento no hubiera gente ordeñando, si no hubiera gente recogiendo papas, si no hubiera gente procesando camisetas, si no hubiera gente haciendo zapatos? O sea, no hubiera llegado. ¿Y qué tal que no existiera el oyente? Entonces el programa no tendría razón. Claro. Entonces empezamos a perder la bondad, y ahí es donde uno se hace una pregunta, ¿realmente si estamos evolucionando en orden? ¿O estamos evolucionando de manera positiva? Porque, no, vuelvo y repito, no toda evolución es positiva, porque si me estoy dando en un ambiente donde yo no puedo desarrollar mi programación básica, ser humano, si ahí no puedo lograr ser humano, esa evolución es completamente negativa, porque el otro y lo otro es lo que me hace posible a mí. Si en ese hábitat yo desprecio el otro y lo otro, me estoy destruyendo yo mismo. O sea, vuelvo a una frase pues muy que he dicho en muchos programas, y es: el hombre solo no existe. Solo, pues, para darle algún peso, lo decía Freud, pero también lo dice la Biblia, ¿cierto? Es que solos no existimos. Solamente podemos hacer evolución en grupo, que es otra cosa muy interesante, porque es que evolucionamos en grupo. O sea, no se evoluciona de manera particular. Por eso es que es tan difícil combatir un virus, porque ese virus evolucionó en grupo. Si fuera uno solo, pues le montaban una cacería y acababan con el pobre virus. Pero es que son millones de virus que evolucionaron al mismo tiempo. Entonces, evolucionamos juntos. Ahora viene el problema de qué es lo que nos permite estar conscientes de esa evolución, y que sería la pregunta: ¿evoluciona el cerebro o no? Esa sería la pregunta, porque es que el cerebro nuestro es la cabina de mando que me permite, así como un piloto, ¿cierto? Haga de cuenta una cabina de un avión, donde ese piloto se mete por un montón de partes y depende de todos los conocimientos adquiridos, de las experiencias tenidas y de la capacidad de reaccionar. De esa manera será el viaje. O sea, esa cabina de mando le empiezan a quitar cosas que eran propias de la cabina de mando: altura, velocidad, cantidad de combustible, brújula. Entonces, si yo le quito la brújula, a la cabina de mando empieza a fallar, ¿cierto? Entonces habría esa pregunta: ¿qué estamos haciendo con el cerebro? O si es que el cerebro evoluciona, o simplemente el cerebro, como dice Rodolfo Llinás, es alguien que recibe y se comporta de acuerdo con lo que recibe. ¿No? Llinás va a sostener la teoría de las neuronas, y la neurona es un transmisor de información exterior. Y a partir de lo que me llega por la neurona, así empiezo a entender. A ver, por los ojos nos llegan muchas cosas, nos llegan los reflejos de las cosas, ¿cierto? Cuando en el Renacimiento se creía que era el ojo el que veía, entonces por eso van a pintar un montón de figuras de que le salen rayos de los ojos. La última figura de esas que me acuerdo yo es Superman. Tiene una mirada telescópica y le salen rayos de los ojos y toda esa cosa, ¿cierto? O las figuras de un hombre que hipnotizaba, un hipnotizador famoso que era Fassman. Habían películas de Fassman, una mirada de Fassman y lo colocaba uno en otra dimensión. Realmente a uno le llega la luz es porque refleja. El ojo refleja, pero ¿qué hace que yo vea, que entienda lo que vea? La información neuronal. Hasta ahí sabemos, o al menos esa es la tesis de un hombre que yo respeto mucho en ese campo, que es Rodolfo Llinás, que además tiene una frase muy linda que vale la pena anotarla. A nosotros nos enseñan dónde está el río, cuál es el río, qué podemos hacer en el río, pero nunca nos enseñan qué es el agua. Y es una tesis muy fuerte que él tiene, ¿cierto? Entonces, a ver, el cerebro acumula datos. Datos que le han llegado a través de lo que le enseñan, a través de lo que hacemos con lo que nos enseñan. Porque es que la experiencia sigue siendo uno de los factores más importantes para entender el mundo. Porque eso lo tenía muy claro Martin Buber cuando decía: yo puedo ver el agua, el curso del agua, sentir, establecer, hacer un dibujo del agua, pero mientras yo no me meta en el agua, no sé qué es el agua. O sea, tengo que sentirla, tengo que volverla mía. Y la única forma de volverla mía es tocándola, ¿cierto? Entonces, que son experiencias buenas, porque tampoco es que vayas a buscar experiencias malas. Yo no voy a ver qué me pasa a mí robando o qué me pasa a mí matando, porque eso no tiene sentido. Porque sería una experiencia dolorosa y una experiencia que me daña. Y parte de la programación que hemos tenido nosotros genéticamente ha sido la búsqueda de las mejores experiencias, no de las peores. Porque estaríamos buscando la mejor experiencia simplemente para sentir no solamente una sensación placentera, sino para sentirme más seguro. O sea, logré encontrar algo que me hace bien. Entonces, toda esa cosa es un juego de cerebro, neuronas, pero el exterior. A mí de las cosas que me hacen sonreír, y uno pues tiene que buscar con qué reírse también para estar contento, es cuando cogen el cerebro de un científico, el de Einstein, a ver cómo funcionaba ese cerebro. A ver, el cerebro es simplemente una masa gris que nos habita. El cerebro de Einstein se puede analizar si era muy grande, si era muy chiquito, pero lo más importante es analizar la vida de Einstein. Esa es la que hay que analizar, porque lo que le pasó a Einstein en la vida fue lo que produjo ese cerebro. El cerebro simplemente recibe información. Recibe información, la procesa a través de elementos como la memoria. ¿Yo qué memoria tengo del mundo? Porque solo me va a permitir a mí las conexiones. O sea, cuando uno ve una imagen, por ejemplo, esa imagen se reproduce en el cerebro. Ahora, ¿cuánta ¿cuánta información tiene una persona para que pueda configurar con esa imagen que le llegó un sistema? O sea, ¿eso con qué se relaciona? ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo se hace? O sea, ahí es donde es tan importante la educación. ¿Cierto? Porque la educación que nos están dando es una educación que yo creo que afecta mucho el cerebro, porque nos dicen qué son las cosas, pero no cómo se hacen. Lo que implicaría una cosa tremenda. Porque un cerebro que se va conformando bien se hace la pregunta de cómo se hace para saber la materia prima de esto. Y esa materia prima que estamos usando, ¿es la adecuada o no es la adecuada? Y eso lo sé yo por el daño que le hagamos al planeta. ¿Cuáles son los componentes? Esos componentes tienen que ver con la geometría. ¿Cuánta geometría se usó ahí? Tiene que ver con los contenidos de física que tenga esa imagen. Porque es que al fin y al cabo, como dice Harari, el historiador israelí, somos física, química y biología. Y eso lo tengo que tener claro en el cerebro. Eso lo tengo que tener claro en el cerebro, porque yo no puedo concebir nada que no tenga un espacio. Un principio físico. Todo cuerpo ocupa un espacio. Desde Lucrecio se tenía claro. Cuando Lucrecio, el físico del siglo de Augusto, del siglo primero de esto, escribe la Renum Natura, de la naturaleza de las cosas, tiene una reflexión muy linda y es el espacio. Hay un objeto en un espacio. Si yo retiro el objeto de ese espacio, ¿qué ocupará ese espacio? ¿Un objeto igual o un objeto diferente pero que se acomoda a ese espacio, ¿no? El cerebro comienza a funcionar con la información de afuera. Esa información es subjetiva, no es objetiva. A pesar de que la ciencia y muchos aprendizajes han tratado de ser objetivos, o sea, le dan un valor, una configuración, una definición tal que de ahí ya no se puede pasar. De todas maneras, está la subjetividad. Lo más lógico se puede convertir en una fantasía. Depende de cómo yo lea eso. A mí, por ejemplo, me encanta mucho jugar con la gramática. La gramática es un asunto positivo, sujeto, verbo, predicado, o sea, referente, acción, contexto. Y yo digo, Marta usa el paraguas cuando llueve. Eso es positivo, es una cosa lógica, la entendemos, si está lloviendo hay que usar un paraguas, hay una persona que usa el paraguas cuando se da una condición X que es la lluvia. Pero de esa forma, con esa misma forma gramatical, yo puedo construir los murciélagos estudian computadores para silbar por la noche. Eso ya es una fantasía. ¿Cierto? Es una fantasía, pero es lógica, es completamente lógica. Por eso es tan grandioso un niño. Y los daños que le dan a los niños, cuando les empiezan a quitar la fantasía. ¿Cierto? Un niño, pues, él trata de entender lo que le dicen y lo entiende. Pero, ¿cuánta fantasía le dejan ejercer? Porque es que la fantasía es una búsqueda, ¿cierto? La fantasía no es que yo me esté enloqueciendo, no, ¿qué pasaría si esa silla que estoy viendo aquí en este momento, qué pasaría si estuviera caminando sola por acá? A ver, ¿qué pasaría? Porque siempre nos vamos desarrollando en el que puede pasar, en el que puede pasar, que es una de las formas muy bien establecidas a través de la literatura de ciencia ficción. ¿Qué puede pasar en el 2300? Y esos escritores se lanzan hacia allá a establecer unos mundos. ¿Dónde está lo que podría pasar? Porque es que lo que podría pasar también hace parte de la forma que debemos tener de pensar. O sea, y no solamente irme con el sueño. Entonces, a ver, ese cerebro recibe, diría yo, pues, cuatro formas de información. Le dice que hay afuera. Eso que hay afuera lo relaciona por dentro con la memoria que se tenga, ¿cierto? Con la memoria que se tenga, que tiene que ser una memoria práctica. Porque muchas veces la gente cree que una persona tiene mucha memoria porque sabe muchas fechas. No, eso es un entrenamiento. Cuando uno ve esos programas de hágase millonario, ahí siempre falta la pregunta fundamental, ¿por qué? Ah, eso me dice si ese cerebro está funcionando bien o no. No es que yo me sepa 2000 fechas, sí, que... Entonces, Simón Bolívar nació tal fecha. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba pasando ahí? Para que esa persona que va a ocupar un lugar en la historia llegue al punto donde llega. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están a su alrededor? Memo, pero siempre se ha creído que los genios, o mejor dicho, cuando alguien tiene una poderosísima memoria y es capaz de repetir de memoria fechas, nombres, lugares, se dice que es genio. Pues también se dice que es genio el genio de la lámpara, ¿cierto? Ese que no vino a frotarlo y sale y le da uno tres deseos. O también es genio, ¿cierto? A ver, siempre nos llama la atención lo que yo no soy capaz de hacer, ¿cierto? Pero un genio no es genio hasta que no sea un transformador y que logre unas transformaciones poderosas. Por ejemplo, la transformación que hace Dalí con la pintura es genial. Ve las cosas de otra manera y ya muchos se pegan de ahí para empezar a hacer grandes transformaciones. Es genio Einstein porque empieza a pensar, a ver, esta física que nosotros tenemos, ¿sirve o no sirve? Que es un reto muy grande porque la física de Newton funciona todavía en este momento. Pues la podemos variar o no. Y empieza a dar otras explicaciones. Entonces el genio será genio si es un transformador. Esto es lo que tenemos. Ahora, hágale transformaciones. Y hágale transformaciones positivas. Que nos sirvan a todos. Y que nos den una mayor explicación del mundo. Ahí es donde se plantearía la genialidad. Por eso, tener una supermemoria no está implicando nada. Si usted no ha sido capaz de transformar eso, simplemente tiene una información que no le permite hacer nada más. Más o menos, es como el erudito. Entonces, un hombre que sabe demasiado, colecciona libros viejos, pastas raras, monedas extrañas, y le sabe la historia, todo eso, pero él mismo no ha sido capaz de hacer nada. estos días yo recibí un libro del profesor Juan Diego Parra. Juan Diego Parra, que es doctor en filosofía, que es músico, que escribió un libro muy interesante sobre la arqueología del Chucuchucu. Escribe un texto encontrando la filosofía moderna en un hombre como Cantinflas. Ah, ya, a ver, ¿qué hay en Cantinflas? ¿Qué hace que los grandes grupos humanos admitan a Cantinflas? ¿Qué es lo que está diciendo Cantinflas? Esa es una búsqueda. Ahí ya comienza a la transformación. Y ahí hay un elemento de genialidad. Porque si no, el erudito sigue hablando de lo mismo, y no están viendo lo que hay por fuera. Memo, pero no es muy deformador hablar de filosofía en Cantinflas. ¿Y por qué? Porque Cantinflas habló como habló Kant. Kant tenía un auditorio, Cantinflas tenía otro auditorio. Leyeron problemáticas de su tiempo, usaron unos soportes. Mientras Kant escribía libros, Cantinflas hacía películas. Llegó a representar un conglomerado humano. Es que nosotros estamos a veces creyendo que, y es algo muy normal en América Latina, que entre más enredado sea alguien es más inteligente. Ah, eso es muy cuestionable. Es más, alguien muy enredado a mí nunca me ha parecido inteligente, porque si no tiene las palabras más simples para explicar algo es porque no ha podido entender eso. Así de claro. Pero no es muy atrevido comparar a Cantinflas con Kant. Pues yo no creo. Pues porque Cantinflas vivió, Kant vivió. A lo mejor vivió mejor Cantinflas que Kant. Es que no porque algo sea popular lo voy a despreciar. Que es algo que pasa a cada rato. Uno muchas veces hace un recorrido con un campesino que hizo 2 años de primaria y el papá lo sacó a trabajar y a sembrar, y este hombre está lleno de sabiduría. Está completamente lleno de sabiduría, porque en ese caminar, en ese ver los amaneceres, en ese ver brotar de la tierra lo que él siembra, en ese manejar animales, este hombre ha ido entendiendo un montón de fenómenos que a lo mejor alguien que estudia biología profunda no los ha visto. Porque es que la cuestión es subjetiva, es que ahí es donde viene el asunto. Entonces a nosotros nos parece como muy muy atrevido hacer eso, muy, digámoslo así, es una burla tratar de encontrar en un personaje como Cantinflas filosofía. ¿Y por qué es una burla o qué? Porque es una burla, porque si de alguna forma, si había alguien cantinflesco, eran los cínicos. Y la escuela cínica es una escuela de filosofía. Entonces, cuando uno, o los goliardos en la Edad Media, que se burlaban de todo, que todo lo representaban, hasta que en el siglo XIX descubren los Carmina Burana, en un convento de Baviera, y se dan cuenta que eran capaces de hacer los goliardos. Simplemente estaban tocando cosas populares, sentires populares. Entonces, cuando, por ejemplo, Giovanni Boccaccio escribe el Decamerón, pues eso va contra la cultura, eso no vale nada. Pero por Boccaccio sabemos cuáles eran las picardías de la Edad Media, de que se burlaba la gente y qué pasaba cuando llega una peste y nos está matando a todos. Queridos, os vamos a morir. Y hay una gran reflexión sobre la muerte. Eso es, por ejemplo, al inicio del Decamerón, esa crónica sobre la peste de Florencia, tremenda. Y es la primera crónica que se escribe bien sobre una peste, ¿cierto? ¿Qué significa esa peste? ¿Qué es lo que crea eso? Después se va a escribir El año de la peste, de Daniel Defoe, que eso es tremendo, La peste de Londres. Entonces eso produce lo risible, produce lo cómico, produce una forma de pensar. Aquí, por ejemplo, hay alguien que es ese de, el doctor Gonzalo Soto, que es experto en Gargantúa y Pantagruel. Eso es una burla. Ahora, ¿qué me plantea mi Rabelais ahí? Lo que se está pensando. Porque en parte de la problemática del latinoamericano es que es muy dependiente del pensamiento de la metrópoli. Nosotros no fuimos capaces de hacer lo que hicieron muchos grupos norteamericanos, de ser independientes. Me acuerdo ese un texto de Emerson precioso que se llama Autosuficiencia, que influenció demasiado el siglo XIX en los Estados Unidos. A ver, admitimos el pensamiento europeo, admitimos todo lo que se están pensando, pero pensemos nosotros también por nosotros mismos, para saber dónde estamos, quiénes somos y realmente qué somos capaces de producir. Entonces, esto no me parece ninguna irreverencia para nada, porque eso es lo que es capaz de producir un cerebro, con algo que es muy importante, escrito. Porque la escritura es el pensamiento en orden. Si yo quiero saber cómo está un cerebro, escriba, simplemente escriba. Y ahí me doy cuenta de qué está percibiendo, cómo es capaz de ligar eso que está percibiendo y hasta dónde es capaz de profundizarlo. Es que ahí es donde está el cuento. Nosotros nos encanta hablar. No, sentémonos a escribir. Usted lo que está pensando, plantémelo ahí. Mire que ahora hay una cosa de la que se abusa, que es el derecho a la opinión. Es que yo opino y el que opina cree que tiene la verdad. Y va a empezar a discutir con el otro para que su opinión la admita el otro. Ahí empieza una falla cerebral de aquí para allá. ¿Cierto? Yo opino para saber si estoy acertado o no, o si estamos de acuerdo al menos. Esa es la opinión. Mira, yo creo que, entonces a usted le dirá, la cosa no es de creer, sino de saber, ¿lo sabe o no lo sabe? Bueno, lo sé. Ahora, hasta donde yo sé, esto es tal cosa. Pero yo ahí no tengo que imponerle al otro que hasta donde yo sé es la totalidad. No. Hay un físico famoso que es Heisenberg. Heisenberg es lo tradujeron como el teórico de la incertidumbre, ¿no? Él no, esa es una palabra alemana que la tradujeron mal. Él realmente no habla de la incertidumbre. Él dice, hombre, un cuerpo que se mueve es muy difícil establecer dónde está, porque está moviendo. Entonces, si se está moviendo, ese cuerpo, ¿dónde está? No sabemos, es muy difícil. Ahora podemos medir, más o menos. Y él dice, es casi. O sea, no es la ley de la incertidumbre, es la ley del casi. Del casi ya es otra cosa. Sabemos que va a esta velocidad y casi que estuvo en este lugar. O que está en este lugar. Eso es otra cosa. Y eso es lo que permite la búsqueda. Entonces hagamos aparatos mucho más fuertes para determinar realmente por dónde va esa partícula de energía. Hemos sabido, por ejemplo, la fotografía ha sido capaz de fotografiar una bala y tenerla en el lugar determinado. Pero es que la velocidad de una bala es nada con la velocidad de un neutrón. O sea, la bala va escogiendo en relación a eso. Entonces, estos asuntos del casi son muy interesantes para analizar desde el punto de vista del cerebro. A ver, en el cerebro está la memoria, están las emociones, está la razón, más o menos, porque la razón no es universal, la razón es una búsqueda. Es simplemente una interpretación que uno hace de acuerdo con lo que sabe, con la cultura donde está y el lugar donde está. Pero se busca con el cerebro. Es que eso es lo que no sabemos. A ver, del cerebro sabemos qué es. Sabemos cómo funciona. Sabemos dónde está. Sabemos los tiempos cuando duerme, cuando está despierto. Es decir, sabemos todo menos por qué. Ese es otro problema que tiene la vida. De la vida le sabemos qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, no sabemos. Hasta ahí llegamos. Es hablar de famosas constantes universales. Llegamos a un punto donde el conocimiento no es capaz de seguir. ¿Por qué se dio la vida que tenemos nosotros en la Tierra? Especule. Simplemente póngase a especular. No, que se mezclaron este gas con este otro, listo, listo. Pero es que no hay quien venga de ese tiempo a explicarle a uno. Lo que hice yo fue esto, esto, eso. No, no. Que sería pues maravilloso que se apareciera Dios o algún arcángel y le explicara a uno de lo que hicimos fue esto, juntamos esto con esto, produjimos. No, eso lo estamos especulando. Estamos buscando lo más razonable, de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Porque es que ahí es donde viene el asunto de la razón, que es peligrosísimo cuando convertimos eso como que todo el mundo nace racional. No, no, no. La razón depende de la cantidad de información que usted tenga, del sitio donde esté, de la memoria en orden que usted posea. Y es una construcción. ¿Hasta dónde nos llega la razón? Hasta donde nos llega el conocimiento que tenemos. Ahora, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Ese viene a ser uno de los problemas, que el conocimiento evoluciona, pero no todos evolucionan con ese conocimiento. Entonces, un gran logro de la humanidad haber llegado hasta Plutón. ¿Cuántos saben llegar hasta Plutón? Es muy lindo que a mí me incluyan ahí. Ah, no, llegamos hasta Plutón. Sí, Memo, pero ¿cómo se llega a Plutón? Y dice, no, mira, pues yo creo que te compra un par de tenis grandes y te vas caminando hasta allá. O sea, ese conocimiento no lo tengo. Entonces son los logros de alguien que ve el mundo desde la física, que ve el mundo desde las matemáticas, que ve el mundo y logra llegar allá. Pero ese señor a lo mejor no es capaz de escribir una novela. O ese señor tan sabio no es capaz de hacer una torta. O se le aparece uno a los de la NASA, mira, vamos a hacer tortas. Y alguien dice, ¿dónde las pedimos? No, las vamos a hacer. Y empieza un problema, hay que llamar a la señora del aseo. Memo, hay una cosa con este tema de la evolución del cerebro humano. Y es que pues estamos en pleno desarrollo tecnológico en el siglo XXI, donde se han visto aparatos que jamás el hombre había visto, pero no hemos podido solucionar asuntos tan históricos, por ejemplo, como el tema de la agresividad humana, el tema de la violencia. Nunca como en este siglo XXI el ser humano había atentado tanto contra el medio ambiente, que es lo único que tenemos para poder sobrevivir. Qué bueno sería que usted nos contara un poco, nos hablara un poco sobre cómo esta evolución del cerebro humano, entonces, ¿por qué no ha podido enfrentar temas tan básicos para la vida del hombre? A ver, ahí hay mucho problema. Primero, el cerebro, como digo, recibe información y al recibirla, la procesa con la información que ya tiene. ¿Cierto? Es un asunto, pues, de recibo, ordeno, clasifico y doy un resultado. Recibo, y esas son las palabras, ordeno, ¿esto qué es? Clasifico para establecer jerarquías y ya digo con esto, doy este resultado. Entonces el asunto es, primero, que hemos perdido una capacidad enorme que tenía el hombre, que era de ordenar. Cierto, hay gente que dice, no, ¿y para qué ordenar? Eso es someter, eso es obedecer. No, ordenar es simplemente saber qué tengo y dónde está y para qué sirve. Eso es lo que yo hago ordenando. O el orden es un método y el desorden es la pérdida del método. O sea, el hombre simplemente ordena para solucionar un problema. Y se desordena, pues simplemente para tener un problema, ¿cierto? Porque perdió el método. O sea, nadie es capaz de tocar violín porque a mí me da la gana. No, hay que ordenarse, querido. Tiene que aprender una metodología y ya después usted mejora la metodología y logra cosas mayores o se va por otro lado. Pero sin ese orden, yo no le entrego ese violín porque usted lo va a dañar. A lo largo de la historia, el hombre primero ha sido agresivo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, una historia muy grande de las guerras. Muy grande de las guerras. Incluso se llega a decir, y creo que es Plotino el que lo dice, que la guerra produce grandes avances. A ver, la guerra puede producir grandes avances en términos técnicos, en términos de manejo de recursos, pero también destruye al ser humano, o destruye a los hombres y mujeres que asisten a esa guerra, porque en la guerra se pierde la noción más importante de todas, que es la necesidad del otro. O sea, voy y los mato porque no lo necesito. Porque creo que... ¿Cierto? En estos días se celebra lo de Hiroshima y Nagasaki, y eso es un crimen legal. A ver, ¿cómo que un crimen legal? No, había que hacerlo. Entonces uno ahí se hace muchas preguntas. Alguien decía, ¿y por qué no explotaron una bomba atómica ahí en una montaña en Japón y los japoneses habían visto esa explosión? Y les digo, donde ustedes no se rindan, les tiramos esta bomba a ustedes. Ya el otro día había visto cómo habían volado todo eso. No, no, métalo con la gente. Ahí vienen, pues yo creo que esto lo vamos a tener que hacer otro programa para poder explicar todo eso. Viene primero que ha sucedido con algo que era una de las funciones importantes del cerebro. Ordenémonos, ordenar para vivir, para darme confianza con lo que sé, transformar con lo que sé y sostener los recursos para que eso que hacemos se pueda hacer de nuevo. Porque de todas maneras lo que nosotros producimos tiene fin. Y por lo común tiene un fin más rápido que nosotros. Por eso es que somos acumuladores de basura. Un montón de zapatos que duraron más que que duraron menos que nosotros, celulares que duran menos que nosotros, computadoras que duran menos que nosotros. Y al perder eso aparece la codicia. La codicia es quitarle al otro, simple y llanamente. ¿Cierto? Cuando uno analiza la gente que vino a América, todos eran o tenían un cerebro afincado en el botín. O sea, ¿qué le puedo quitar al otro? Pero eso ha seguido siendo así por toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, en ese sentido podríamos decir que el cerebro no ha evolucionado. En unos, en otros sí. Hay pueblos que viven en paz. O sea, cuando uno analiza grupos como los lapones en Finlandia profunda, en esas estepas, en esas tundras, porque la tundra es la estepa helada, esta gente sobrevive con lo mínimo y vive bien, y duran. Porque es que la vida es cuánto duro bien. Pues esa es la vida que yo quiero. Durar bien. Entonces uno analiza un lapón o analiza un tuareg. Primero son hombres libres. Hombre, que no tienen un montón de tecnología, no la tienen, no pero la necesitan. Sí, que ahí hay una cosa que es importante. Sí, me acuerdo una vez haciendo un viaje por el río Magdalena, entramos en la ciénaga de Pijiños, y ahí había un pueblito, Pijiños. Allá como que lo único moderno que entre cerveza. Pero yo nunca había visto gente de edad tan avanzada y tan bien alimentada. Es que viene esa pregunta grande, ¿qué es lo que me hace a mí? A mí me hace la vida, no lo que tenga, me hace la vida. Y la vida se entiende desde muchos lugares, desde muchos lugares. Nosotros hemos tenido un problema, y yo creo que eso ha atrofiado muchos cerebros, y es que tenemos que tener una vida universal y no una vida en cada parte de la corteza de la Tierra. O sea, por ejemplo, se ven muchas especies animales, la vida y cómo se van adaptando a cada lugar. Entonces, por ejemplo, el elefante africano que enfrenta unos calores más altos, es muy distinto al elefante de la India que enfrenta unos colores menores. El africano tiene orejas más grandes para ventilarse, el de la India no, por ejemplo. Entonces lo mismo sucede con los cerebros. Entonces el cerebro, ¿qué ha logrado entender, ordenar, clasificar, con qué partes de la memoria lo ha llevado para que la vida sea benefactora? Es simplemente eso. Porque yo no mido la capacidad de entendimiento del mundo a través de unos códigos donde unos señores entendieron el mundo de esta manera. Y si usted no lo entiende, ese mundo suyo está equivocado. Eso, cuando uno lee biografías de exploradores, como los buenos exploradores que llegan con todo un montón de información, terminan pidiendo la información de los locales para poder sobrevivir, claro, o para poder hacer una cosa bien hecha. Hay un hombre que se llama Christopher Alexander, uno de los grandes arquitectos, escribió un libro bellísimo que se llama La ciudad no es un árbol. Y a él le encargaron hacer los barrios populares de Lima. Este hombre, pues esperaron un montón de proyectos, ¿cierto? Nos va a mostrar cómo van a ser las casas, etcétera. Pero Christopher Alexander, lo primero que hizo es que se fue para los barrios populares de Lima de ese momento y miró esta gente cómo había resuelto problemas, porque ellos vivían ahí. Christopher Alexander no vivía en los Andes, no vivía en el Perú. Dijo, esta gente tiene que tener memoria de construcciones, ha resuelto problemas espaciales, ha resuelto problemas de asoleamiento, por dónde le llega el sol, por dónde corre. Y empezó a estudiar las casitas que habían ahí. Y una vez las estudió, le dijo, bueno, entonces los barrios van a ser así, porque son para vivir aquí, con personas que pertenecen a esta cultura. Yo no puedo hacer aquí casas para que vengan a vivir holandeses. Eso, por ejemplo, pasa mucho en Colombia, donde uno ve unos proyectos arquitectónicos donde borraron todas las condiciones de la costa, por ejemplo. Y al otro no le importó que eso fuera la costa, ni que por ahí corriera el aire de tal manera, ni que el sol fuera así, ni que aparecieran iguanas. Entonces un montón de caricaturas y un montón de gente que lee. Entonces uno dice, el cerebro del que planteó eso, uy, está mal, tremendamente mal. Porque nosotros, lo primero que haría un cerebro es ver muy bien el afuera, con algo que es muy interesante. En cuestiones del afuera, por ejemplo, la naturaleza siempre tiene la razón. La naturaleza no falla en el afuera. Cuando alguien ve, yo me acuerdo que eso lo explicaba muy bien un hombre que sabe mucho de árboles aquí en Medellín, que se llama León Morales, y la gente ve un rastrojero ese rastrojero, corten eso. Y no se dan cuenta que los que dan la batalla para que el piso, el suelo mejore, es el rastrojo. El rastrojo son los soldaditos, lo que está mejorando el piso. Lo que pasa es que nosotros le tomamos las fotos a los generales, a la flor, al árbol con frutos. Sí, sí, pero eso fue rastrojo, querido. Entonces ahí empezamos a ver qué nos está pasando, qué debemos aprender y por qué estamos en la situación en la que estamos. Entonces por eso hay que hacer otro programa para entender cuál es la función del cerebro con la tecnología, con lo que hay afuera y con nosotros mismos. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hecho el primer programa con el tema La evolución del cerebro humano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.